Básicamente lo que la cooperativa antes de la temporada y antes de empezar con la red de STTH solicitó a su proveedor que una ampliación de ancho de banda, porque se tuvo en cuenta que venía la temporada y que iba a haber conexiones con ancho de banda más grandes por la fibra. Bueno, después de mucho tiempo de temas administrativos que tiene que ver con la prestadora, aprobó esto, y para ello, para poder llegar al ancho de banda que teníamos, que es el pedido es de 1,5 gigas, son 1,500 megas, con acceso a hasta 2,000 megas nos pueden dar hoy Telecom. Tuvieron que hacer un cambio ellos en su red porque no llegaban a poder darnos eso, entonces hubo que hacer una adecuación. Esa adecuación se le puso fecha, se fue postergando por distintos motivos, entre ellos horarios. Nosotros, para poder hacer la previa, la actualización, había que hacer un corte general de servicio, y donde siempre se previsó y se defendió un horario donde al usuario no repercuta demasiado el corte, ¿no? Bueno, se hizo hoy finalmente entre las 8 y las 9 de la mañana, se pudo cumplir, 8 y cuarto fue el corte y a las 9 se restableció el servicio. Bueno, lo cierto es que ahora tenemos acceso a 2 gigas bit de velocidad hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Es lo que nos provee nuestro en este caso Telecom, que es nuestro proveedor de ancho de banda. Bueno, bien, o sea que este corte que hubo, todo esto es fundamentalmente para mejorar el servicio y la prestación, la calidad de la prestación que le estamos brindando a los asociados. Ese es el objetivo, el motivo por el cual se perdió, diríamos, entre comillas, un poco menos de una hora, ¿no es cierto? Los 45 minutos de corte hoy se dieron, sí, a una upgrade en nuestra red, o sea, una mejora para la provisión hacia nuestros abonados. Así es. Perfecto. Es un crecimiento importante, digo, claro, tenemos 2 gigabit de velocidad, no es poco, es un muy buen... estamos dentro de los clientes grandes de esta prestadora, claro, por la cantidad, y bueno, hay ciertas prioridades y cosas que tenemos. Lo bueno es que hay que defenderlas para que a nuestros abonados no repercuta tanto en la falta de ancho de banda, en un sentido que no hubo saturación casi, porque se pidió en tiempo y forma, y el tema de los cortes de mantenimiento. Pero bueno, que tenga que sepan los abonados que el corte... una mejora en el servicio. Muy bien, Pedro. Bueno, ¿alguna otra cosa más que te interese nombrar? Te quería contar que, aparte de estar ya habilitadas las dos redes de STTH Barrio Independencia y estar ya dando de alta abonados, estamos con la implementación y el despliegue de la red en el barrio Villa Gloria. Es el próximo barrio que va a gozar, digamos, que va a poder llegar este servicio de fibra al hogar. Acá, ¿a cuánto tiempo estamos hablando, Pedro, que puede ser? Y aproximadamente 2 a 3 meses, calculo yo, como mucho, teniendo en cuenta imprevistos y demás. Ese es el objetivo. En realidad el objetivo es antes, pero bueno, calculamos que más o menos para abril, mayo, tiene que estar andando Villa Gloria. En Villa Gloria. ¿Tenés un estimado de cuántos socios hay hoy en Villa Gloria que están con el servicio de Internet? Servicio de Internet en Villa Gloria, la mayoría son también de inalámbrico, dado que nosotros en esa zona no tenemos red cableada, o hay muy poca red por ser un barrio muy nuevo. En el momento que se hicieron las obras de cobre no estaba previsto, y yo creo que debe haber alrededor de 50 abonados por lo menos. Bueno, ahí está, aproximadamente, que van a tener la chance esos y otros más de poder tomarse la fibra. Claro, los que ya son, digamos, clientes y socios de la cooperativa van a poder hacer la migración de tecnología, y los que se quieran sumar al servicio este también van a poder sumarse. Sí. La red va a abarcar todo el barrio. O sea, la idea fue llegar hasta el último rincón de Villa Gloria, ¿no? Es una red pensada para crecer, digamos. Cuando crezca el barrio, la red va a poder responder. estamos hablando de casi una velocidad, por decirlo, cerca de 10 veces más de la que actualmente tienen, los que tienen un giga, por ejemplo. Sí, hoy hay planes de 2, 3, 6 y 10 megas, son los hogares. 10 megas, perdón. Sí, y van a poder, sí, acceder. En realidad, hoy los planes que se ofrecen son de 10, 20, acabarles 30 megas, puede haber algún plan especial de 50, 100 megas, o sea, esos planes también están, van a estar disponibles con esta red. ¿Y esos planes están pensados así para tipo pymes, micro emprendimiento, alguna cosa así, o para el público en general? Por ahora está en lo que es abonado residencial, hay hasta 20 megas disponibles. Pero en algún pedido especial, por un tema sea de emprendimiento, laboral o demás, se pueden pedir planes más grandes, no hay problema por eso. Y para lo que es cabañas y hoteles hay 30, 50 megas. Y pedidos especiales. Hoy, por ejemplo, el hotel de Pueblo Nativo está comprando 250 megas. Así que, y se lo estamos dando de dentro de la red de la cooperativa, desde la cooperativa, por fibra óptica directa. Perfecto.